Pedalea Conciencia, episodio 12. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma montando en bicicleta, ya sea practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. El programa de hoy, el del martes 18 de septiembre, se lo voy a dedicar a todas esas personas que pertenecen a un club o a una grupeta y que habitualmente salen a montar con amigos y demás personas. La verdad es que hace unos días, el domingo, este fin de semana pasado, tuve la suerte de disfrutar de una salida de mountain bike acompañando a un club que tuve la oportunidad de acompañarlos, me invitaron, lo pasé fenomenal y animaros a que si no tenéis ningún club os apuntéis a uno o lo montéis o creéis, no sé cómo decirlo, una especie de asociación de amigos y os pongáis como locos a montar en bicicleta, porque de verdad que lo vais a pasar genial. Y como siempre, antes de avanzar con la actualidad y con lo que será el tema del programa, permitidme que os recuerde pedaleaconciencia.com, blog, entrenamiento, ponerse en forma con la bicicleta, tips, consejos, bueno, pues todas estas cosas las vais a encontrar en pedaleaconciencia.com, además de un podcast, este podcast, ya el número 12, me parece increíble, 12 semanas ya grabando esto. La verdad que me siento muy bien, muy afortunado de poder hacerlo. Y nada, pasaros por allí. Además, recordad que desde la suscripción, vamos, si os suscribís al newsletter vais a poder descargar una guía de entrenamiento especialmente diseñada y destinada para todos aquellos que estéis comenzando y tenéis poquito nivel. Pues bueno, esta guía creo que os va a venir muy bien. Y simplemente, igual, recordaros que la plataforma de entrenamientos online va a estar muy muy pronto, ya cuestión de 3-4 semanas operativa. Os iré informando. Además, apuntaos al newsletter porque iré recibiendo información, además, información privilegiada. Así que no lo dejéis para más tarde, parad el podcast y suscribiros al newsletter, ¿vale? Muchas gracias. Siguiendo el orden de las últimas semanas, llega el momento de hablar de la actualidad. Pero antes me vais a permitir que haga aquí un pequeño break. Hace un par de semanas, en el episodio 10, os pregunté o lancé la pregunta de a ver si adivinabais el porqué de la publicación a las 10:50 de la mañana. A ver si le veis algún significado, algo relacionado con la bicicleta. Y bueno, no habéis sido muchos los que habéis contestado, pero vamos, habéis acertado y bueno, para los que quieran salir de dudas o tengan curiosidad, pues el tema de las 10:50 se me ocurrió por el tamaño de los piñones de un cassette SRAM, de un Eagle, el cassette de 12 velocidades. Pues bueno, había que publicar el podcast alguna hora y me pareció gracioso, ¿no?, jugar con estos números. Así que bueno, pues a los poquitos que habéis contestado, muchas gracias y habéis acertado todos, ¿eh? 10:50 era del cassette. Y ahora sí, momento de la actualidad. Dos temas principales, dos temas que voy a repasar igual brevemente. El domingo se terminó la Vuelta a España, la edición de 2018. Sorpresas, ¿podríamos hablar de sorpresas? Sí y no. El ganador ha sido Simon Yates y bueno, ya demostró que está en un estado muy bueno de forma en el pasado Giro. Viene de sobre todo las dos últimas temporadas haciéndolo muy bien y destacando. Y bueno, esto, las cosas muchas veces caen por su propio peso y era el momento, pues bueno, de que diera ya el campanazo, el golpe definitivo sobre la mesa y bueno, pues ganara una de las grandes vueltas como ha sido. Quizás sorprende más personas que no han estado en el podio o que su rendimiento ha sido o no ha sido el esperado. De hecho, mira, me estoy acordando de Miguel Ángel, que dejó en hace un par de programas o tres, dejó su predicción en los comentarios y para él el podio, lo voy a leer, era Richie Porte, Quintana y Miguel Ángel López. Y bueno, con Miguel Ángel López en tercera posición, si ha acertado. Yo además también era pro Richie Porte, pensaba que haría algo importante en esta vuelta y bueno, si lo habéis seguido ya habéis visto que para nada ha sido su carrera. O sea que bueno, Miguel Ángel, un 33% de acierto y bueno, Quintana al final ha quedado dentro del top 10, no sé si ha quedado octavo, me parece. O sea que bueno, pero vamos, con Richie Porte ni tú ni yo hemos acertado. Y bueno, repasando el podio, el segundo, y este sí que ha sido la gran sorpresa, ha sido Enric Mas. Se ha destapado ya, bueno, se leen titulares del discípulo de Contador, el nuevo Contador. Bueno, pues ya veremos, es un chico muy joven, 23 años, si no recuerdo mal. Y bueno, lo importante en este sentido, bueno, físicamente. Se ve que es un chaval, es un chico portentoso. Ahora, pues bueno, a ver si cambia de equipo, cómo se estructuran las siguientes temporadas, si va a ser líder, si no. Bueno, porque al final yo creo que en estos casos, con este tipo de personas que todas están muy bien preparadas y todos son pues eso, unos portentos físicos, yo creo que lo que juega un papel más fundamental es la psicología y el papel dentro del equipo, la dirección que se hace dentro del equipo en el que uno corre, pues bueno, creo que al final es casi más importante. Y bueno, y en tercera posición, Miguel Ángel López, el colombiano. Yo también creía que podía hacer algo importante, viene demostrando ya los últimos años que es muy bueno. Y bueno, pues así lo ha demostrado, quedando en tercera posición. Y bueno, además, pues al final Valverde, que parecía que entraba en el podio sí o sí, pues bueno, en la penúltima etapa se vio fuera y nada, pues ya os digo que al final el podio son solo para tres personas y bueno, pues es que si hay 10 buenos y hay tres puestos, pues nos puede sorprender más o menos que alguno se quede fuera, pero bueno, al final lo que en muchas ocasiones o casi siempre lo que define quién hace el podio son pequeños matices, es evitar tener algún día malo pues por el tema que sea, porque has dormido mal, has descansado mal, algún problema físico pues eso, a nivel de que algo te sienta mal en el estómago o algún día tienes un poquito de fiebre, pues bueno, al final si esquivas todas estas cosas normalmente, pues bueno, pues es lo que favorece que unos entren y otros no, ya os digo. Cuando en el pelotón hay gente con mucho, mucho nivel, ya os digo que para mí por lo menos hay, bueno, por lo menos en torno a 8 o 10 corredores que vamos, que son de entrar en el podio sin ninguna sorpresa y bueno, lo que digo, son tres cajones a los que subir y solo tres pueden subir a ellos. Y bueno, y la otra noticia a destacar es también este fin de semana pasado, el sábado en concreto, fue el Campeonato del Mundo de la modalidad de maratón de mountain bike, el XCM, se disputó en el norte de Italia, en los Alpes, cerca de la zona de los Dolomitas. Y bueno, aquí, igual, bueno, cuando digan a quién ha ganado, se puede entender como sorpresa o no. El ganador masculino fue el brasileño Enrique Avancini. Y bueno, sorpresa que un hombre, un corredor de ese nivel, gane cualquier carrera, pues para nada. Viene de haber sido uno de los corredores más destacados este último año en lo que han sido las diferentes pruebas de la Copa del Mundo de Mountain Bike, la modalidad olímpica, el Cross Country Olímpico. Viene de hacer cuarto en el Campeonato del Mundo de XCO. Y bueno, pues bueno, y además en la Cape Epic también siempre hace muy buen papel. O sea que sorpresa ninguna. Además, un poco lo que he leído y con lo que estoy de acuerdo es que claro, este año han sido muy muy juntos los campeonatos del mundo del cross country olímpico y de la modalidad maratón. Entonces, pues bueno, al estar en un estado de forma tan tan bueno, pues muchos corredores, entre ellos Avancini, también lo ha hecho Mantecón por parte de la selección española, pues han aprovechado y del tirón se han ido a este mundial, a este campeonato. Y bueno, la verdad que, mira, me alegro personalmente, me alegro de que Avancini haya ganado. Me parece un corredor muy, muy, no sé, por alguna entrevista que he leído y tal, una persona a la que se puede, bueno, quizá admirar o al menos un poco tomar como ejemplo, ¿no? De trabajo, de implicación con su deporte, con su trabajo. Y bueno, me alegro por él. Y en cuanto a las chicas, a las mujeres, pues también algo muy similar a lo anterior. Si en el cross country olímpico quedaba hace unos días segunda Annika Lampaard, Pues aquí ha ganado. Y además aquí ha ganado muy holgada. Banchini sí que al final llegó junto con otro, con el segundo clasificado. Se jugaron el primer puesto al sprint. Aquí ella ha sido la clara dominadora de principio a fin, como dije antes. Así que bueno, por mi parte, en cuanto es al repaso a la actualidad, pues lo voy a dejar aquí de momento. Así que nada, y pasamos al tema principal. Y el tema de hoy no es un tema, sino que son varios, porque bueno, es otro programa de Q&A, de preguntas y respuestas. Desde el último programa, creo que fue el 7 o el 8, donde hicimos esto, donde hice esto, pues bueno, se han vuelto a juntar unas cuantas preguntas, además interesantes, que creo que respondiéndolas, pues bueno, va a ser material que os va a venir, yo creo que os va a resultar interesante y bueno, quizá lo podéis usar en vuestros casos. Así que voy a comenzar, no lo voy a demorar más. La primera pregunta viene desde Argentina y la hace Carlos. Bueno, la siguiente pregunta o el siguiente comentario. Y dice así. No voy a poner acento argentino, ni para que se molesten los oyentes argentinos y porque tampoco me apetece hacer el ridículo, así que bueno, voy allá. Hola Jota, voy para su país a trabajar en la central, entre paréntesis pone banca, o sea, debe ser algo de banca, por tiempo indefinido. Practico mountain bike. ¿Me recomendarías algún club? Muchas gracias. Pues bueno, mira, además esto viene perfecto para liarlo con la introducción, con la dedicatoria que hacía al principio del programa. Bueno, lo primero de todo, si bueno, esto lo sé yo casi de casualidad porque tengo algún amigo que trabaja en banca, pero supongo que vienes a la capital, que vienes a Madrid, que es donde está dos de los bancos más importantes de España, es donde tienen la sede. Así que me imagino que vienes para Madrid. Si no es así, igualmente lo puedes aplicar. Y así que, ¿qué club te puedo recomendar? Pues todos y ninguno. ¿Y por qué esta respuesta tan así? Porque bueno, al final, bueno, me imagino que incluso donde trabajes quizá conozcas gente que también practique ciclismo, mountain bike, les puedes preguntar a ellos, que te van a dar una visión de primera mano, quizá puedas probar con ellos. Y es que bueno, al final hay, por suerte, hay muchos clubes. Yo creo que aquí el 90% o 95%, quiero pensar bien, te van a encajar contigo. O sea, siempre habrá algún club donde los miembros sean un poquito, no sé cómo decirlo de manera educada, un poco asociales o un poco intratables, no sean muy simpáticos, pero vamos, en general, la gente de los clubes, gente que lo que quiere es estar en relación con otras personas, que le apetece compartir su afición y su pasión con otros ciclistas. Entonces, bueno, va a ser gente en la mayoría de los casos muy agradable y que seguro van a estar encantados de que formes parte de su club o de su grupo y que aumentes la plantilla, ¿no? De su club. Yo, bueno, viviendo aquí en Madrid también un poco va a depender de la zona donde vivas. Esto, mira, a través de la Federación Madrileña de Ciclismo puedes encontrar diferentes clubs. Y bueno, recomendarte lo que te he dicho, digo, no me veo yo en posición, porque yo a día de hoy no formo parte de ningún club, no me veo en posición de recomendarte ninguno. Yo este fin de semana he estado, creo que es con el club más numeroso de la Comunidad de Madrid, probablemente uno de los más numerosos de España en cuanto a mountain bike, que es el Club Mamut, y me lo he pasado teta, teta con ellos, me lo he pasado pipa. O sea que bueno, si te pilla bien, contacta con ellos, que seguro que te van a dejar ir 1 o 2 días o lo que necesites para probar y ya después, bueno, si lo encuentras interesante, te asocias con ellos, digamos, formas parte de su club o de cualquier otro, ¿vale? Pero vamos, que ya te digo que además si estoy en lo correcto y vienes a Madrid, aquí en Madrid hay multitud de clubs, o sea que no vas a tener problema para encontrar un club y gente con la que salir acompañado. Así que bueno, que tengas un buen viaje y que tengas un buen paso por aquí, por Madrid o por España o en el lugar donde estés. O sea, ya nos contarás que cuál ha sido tu decisión. ¿Vale, Carlos? Un saludo. Y la siguiente pregunta está de bastante más cerca de Madrid. La plantea Hugo y a ver qué dice Hugo. Hola. Quisiera preguntarte sobre un tema que me tiene preocupado. Vamos a ver. Comencé hace un año a montar de nuevo después de bastante tiempo sin hacerlo. Aunque no sigo un plan de entrenamiento, Aunque no sigo un plan de entrenamiento, he sido constante, muy bien, y durante la primavera y el verano he participado en muchas pruebas, marchas, carreras, cicloturistas. Ahora estoy desganado. Llevo un par de semanas que montar en bici siempre supone un esfuerzo que no te apetece, ¿no? Físicamente me dices que estás bien y me preguntas, ¿me he pasado? Muchas gracias. Pues vamos a ver, Hugo. Sí, probablemente te hayas pasado. Lo que narras es un claro síntoma de que te has quemado. De que te has quemado porque te has pasado quizá en horas de bici y bueno, pues físicamente no has reventado a nivel de lesión, que también podría ser una de las variantes, de las vertientes que puede ocurrir en estos casos. Pero claro, anímicamente, psicológicamente, mentalmente estás quemado, te falta ese puntito de motivación. Aquí, bueno, comentas que no sigues un plan de entrenamiento, pero que ha sido muy constante. Quizá, pues bueno, más que decirte que no lo sé, porque no me indicas nada más, o sea, no me atrevo a decir que has entrenado o has montado mucho tiempo, que no tiene por qué ser. Lo que sí ocurre es que no te has estructurado la temporada en base a unos objetivos claros, donde unos son objetivos primarios y otros secundarios, de manera que probablemente hayas ido a todas las carreras con la misma expectativa, ¿no? De pasártelo bien, hacer la mejor marca posible. Entonces esto, bueno, probablemente, esto ya te digo, son todo hipótesis las que tengo que hacer porque no tengo mucha más información. Lo que me imagino es que ha sido has hecho un entrenamiento, bueno, aunque dices que no has entrenado, pero bueno, realmente has entrenado, has sido constante, bueno, al final has montado en bicicleta, ¿no? Es un tipo de entrenamiento, quizá no sea el más adecuado precisamente para prevenir estas cosas, pero bueno, has montado mucho en bici y has hecho lo que yo hoy voy a llamar o voy a bautizar la tarifa plana. Entonces, pues montar en bici, montar en bici, montar en bici hasta que te has quemado. Y bueno, pues, ¿qué te podría decir? Pues de cara a la próxima. Bueno, primero, vamos a arreglar lo que te ocurre. Deja de montar unos días, unas semanas. Con dejar de montar no me refiero a que no montes nada, pero bueno, intenta hacer salidas en bicicleta solo cuando te apetezca, para no perder la forma y el buen estado físico y que bueno, que sigas disfrutando de una vida saludable, pues practica otro tipo de deportes, ¿vale? Si te gustan otros deportes, no sé si te gustará correr, nadar, jugar al pádel, pasear por el monte, por la montaña, pues cambia días de montar en bicicleta por esos días. Yo no aparcaría la bici al 100%, o sea, a lo mejor 1 o 2 días a la semana montaría, pero lo haría de manera muy muy distendida, muy relajada. Intentaría además salir siempre acompañado, con gente, incluso si tienen menos nivel que tú, pues mejor, porque así tienes garantías de que vas a ir tranquilo. Y me pegaría así un tiempo hasta que vuelvas a sentir que, bueno, que lo normal es que en cosa de 3 semanas, un mes, mes y medio, vuelvas a sentir esa necesidad de querer montar otra vez. Y bueno, y cuando comiences a hacerlo, pues quizá yo te recomendaría que de cara a la próxima temporada te fijes unos objetivos. Esto no quiere decir que tengas que hacer menos marchas o menos carreras que las que has hecho este año, sino que quizás algunas de esas marchas o algunas carreras te las tienes que tomar de otra manera, como un entrenamiento o aprovechar una marcha para ir con otro amigo que no hace tantas marchas o que tiene menos nivel y le acompañas. Entonces, bueno, que de cara a la próxima temporada te la estructures un poquito, te pongas vamos, yo por todo lo que montas te diría que más de uno, dos o tres objetivos principales y marcarte unos objetivos secundarios y que el resto sean, pues, las carreras a las que vayas, pues que sean, no importe lo bien o lo mal que lo hagas, que sean simplemente entrenamientos o momentos para pasarlo bien, ¿vale? Y bueno, esto como siempre, si te pones en manos de un entrenador, lo va a solventar de raíz. O sea que bueno, esto, Hugo, que ánimo, que esto se pasa, ¿eh? Que yo creo que quien más y quien menos hemos pasado por una situación como esta y espero que las pautas que te he indicado te sean útiles y lo dicho, como digo siempre, ya nos contarás, a ver qué tal, ¿vale, Hugo? Un saludo muy fuerte. Ahora es el momento de Luis. Luis es de Zaragoza, también de aquí, de España, y me dice, hola José, mi pareja monta en bici desde hace muchos años, tiene muy buen nivel. Y yo todo lo contrario. He pensado en comprar una mountain bike eléctrica para poder salir juntos. ¿Cómo lo ves? Pues creo que has dado en el clavo. Y vaya por delante que no voy a comisión de ninguna empresa de bicis eléctricas, ¿vale? Pero sí, yo uno de los usos preferentes que le estoy viendo, uno de los usos ideales que le estoy viendo a este tipo de bicicletas, a las bicicletas eléctricas, es que a personas, bueno, ya sean parejas, sean hermanos, sean amigos, pues permite que personas con distinto nivel puedan salir a montar juntas. Porque bueno, al final, una bici de estas características, lo que te asiste, te asiste mecánicamente hasta una velocidad, si no recuerdo mal, de 25 kilómetros por hora. Entonces, las partes más complicadas, donde más se nota la diferencia de nivel, es en zonas de subida. Y claro, subir a más de 25 kilómetros por hora, bueno, durante varios minutos, durante media hora, a ver quién es capaz de aguantar ese ritmo, ¿no? O sea que va a ser ideal que vayas con la bici eléctrica, porque sobre todo en los tramos de subida vas a poder ir con tu pareja sin ningún problema. Y bueno, y luego diciéndome que es una mountain bike, igual, tramos de llaneo a más de 25 por hora. Bueno, eso ya quizás sí sea más común si es una pista tiene pocos baches o que está bastante bien la pista. Si se pueden llegar a alcanzar velocidades de 28 o 30 por hora con cierta, bueno, cierta facilidad, aunque sea un ritmo un pelín forzado, pero bueno, se puede mantener. Pero vamos, creo que a 25 por hora tampoco vas a suponer un lastre para tu acompañante. Así que bueno, si finalmente te decides por la compra, ya nos cuentas qué modelo te has decidido, y sobre todo después pues nos dices qué tal la experiencia, si está funcionando bien el experimento, ¿vale? Así que nada, otro saludo para tú, Luis, y muchas gracias por haber escrito. Y vamos a finalizar ya la parte de preguntas con esta última, que esta sí viene de más lejos, desde México, la formula Armando, y además empieza de una manera muy graciosa. Hola, señor con conciencia, y pone una carita sonriente. Hola, Armando, ¿cómo estás? Y me dice: de casualidad le escucho desde hace algunas semanas. Enhorabuena por el podcast. Muchas gracias, Armando. Después de varios meses de lesionarme la rodilla practicando básquet, he decidido retomar la actividad física practicando mountain bike. ¿Cómo lo ves? ¿Qué me recomiendas? Pues bueno, lo veo fenomenal, Armando. Creo que vas a optar por una muy buena decisión. Por lo que me pones, entiendo que llevas varias semanas, varios meses sin hacer nada de deporte, y que no tienes mucha o ninguna experiencia en la bici. Así que bueno, yo empezaría, imagino que tienes la bici y la determinación de comprarla. Pues bueno, empezaría por un plan de puesta a punto, podríamos decirlo así, que bueno, al final son 4, 6, 8 semanas en las que se trata de no salir mucho tiempo, y cada semana ir incrementando el tiempo que sales. Esto lo explico bastante bien en un artículo que tengo sobre cómo ponerse en forma usando la bicicleta, que lo voy a compartir para que lo eches un ojo, que más o menos te va dando las pautas de cómo hacer esa progresión, ¿no? De primero aumentar los días que se monta en bicicleta, y después aumentar el tiempo que se pasa sobre la bicicleta, ¿vale? Sigue estas pautas del artículo, que es un poco la base, ¿no? De lo que se conoce, al menos de con lo que se ha experimentado, que es lo que mejor funciona. Y bueno, una vez que hagas esta primera fase de adaptación, ¿no? De puesta a punto, pues podrías descargarte, si es que no lo tienes ya, la guía de entrenamiento de pedalea conciencia, que es un plan para principiantes, como sería tu caso, y lo puedes poner en práctica. Eso sí, lo que te he dicho, que no se te olvide, pues eso, el primero una fase de adaptación de 4, 6 o 8 semanas, si puedes. Y también muy importante, pasa primero por manos de un médico, que me imagino que si sales de una lesión, pues te están reconociendo, y bueno, y estás bajo supervisión, y coméntalo, tus intenciones de empezar a montar en bicicleta, que te ven el visto bueno para ello antes de hacerlo, y con las bendiciones de los médicos, pues adelante. Además, te adelanto que en la web, en la plataforma que estoy montando de entrenamientos, va a haber el primer plan que va a haber, es uno de puesta a punto. O sea que bueno, si todavía tienes que esperar unas semanas antes de comenzar, te invito a que esperes y que entres en esta comunidad, en esta comunidad de entrenamientos, y puedas hacer este entrenamiento, que además lo voy a plantear para 6 semanas. O sea que bueno, sea cual sea tu decisión, igualmente, tanto por comentarios o por privado, por mensaje, me vas contando, Y nada, muchas gracias por tu pregunta, que como ves la hemos usado al final en el podcast porque creo que es muy útil. Así que lo dicho, Armando, un abrazo. Y bueno, para los otros muchos que, y muchas, bueno, más muchos que muchas, que planteéis alguna pregunta y que también os las voy contestando por privado, pues nada, que si bien es cierto que no os puedo responder todo lo rápido que me gustaría, pero bueno, sabéis que en 48, 72 horas suelo responder todos los emails con vuestras dudas. Os invito a que lo sigáis haciendo, que además me viene muy bien para preparar programas como este, ¿no? De preguntas y respuestas. Y por mi parte es todo. Os emplazo al martes que viene, a la misma hora, a las 10:50, para escuchar el siguiente episodio. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí, por escuchar hasta el final. Un abrazo muy grande, sed muy felices, no dejéis de pedalear y nos escuchamos la semana que viene. Otro abrazo grandísimo y ahora sí, hasta pronto, hasta la semana que viene. Adiós.